Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda. Sin miedos. Sin tabúes. Para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia. A nuestra patria. A nuestra sociedad. A nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad. Especiales de Cristiandad. La muy cordial bienvenida para todos los amigos de La Verdad, aunque duela, a los especiales de Radio Cristiandad junto al padre Gabriel Grosso. Hoy es miércoles 25 de abril del año del Señor 2012. Querido padre, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día, Fabián, buen día, don Luis, y buen día para todos los que están escuchando Radio Cristiandad. Muy bien, don Luis Manzano, bienvenido. Gracias, buenos días para todos, para la audiencia, para ustedes. También para todo el equipo aquí de la radio que está atento a esta transmisión. Agradecemos mucho todas las comunicaciones de nuestros amigos a través de los distintos medios que han estado llegando. Oportunamente le haremos saber al padre algunos de los requerimientos, algunas de las preguntas que nos han hecho para que usted tome contacto con la gente interesada. Así también todos los saludos, especialmente de Chile, que han llegado muchos. Se ve que su paso allí por Chile ha dejado una huella importante, así que quería transmitírselo. Bueno, padre, ¿qué tema? ¿Por qué nos metemos en esta cosa? ¿No podríamos hablar de las virtudes, no? Claro, sí, de la piedad. Claro, ¿por qué el apocalipsis? Meternos en este tema tan pesado, tan denso, que le cae tan mal a tantos católicos, lamentablemente. Va, católicos. Les cae mal a mucha gente. Sí, habíamos terminado ayer. Don Luis había leído sobre el cuarto sello, porque el padre Castellani habla de la persecución. Dice que las persecuciones se hacen satánicas hasta que venga el hijo de perdición, que ya va a ser, según él, va a ser Satanás, como si fuese directamente persiguiendo a los que quieran mantenerse fiel. O sea, la lucha contra Satanás. Pero todavía no hemos llegado, porque según como vimos, de nuevo, repito, la representación gráfica del Apocalipsis de San Juan que tenemos, que Radio Cristiana la ha publicado, el cuarto sello que vimos ayer empezaba más o menos, según este cuadro, en 1964 y se extiende durante hasta la venida del anticristo y durante la persecución del anticristo. O sea, los hombres demoníacos perseguidores de la iglesia. Uh-huh. O sea, cada vez se pone más sutil hasta que aparezca el hombre de iniquidad. Nosotros conocemos por el Apocalipsis el desenlace de esto, o sea, conocemos el anticristo, y sobre el anticristo se ha escrito mucho, y bueno, han escrito que iba a ser un hombre que iba a estar poseído especialmente por el diablo, o como dice Hugo Wast, iba a ser su demonio tentador, iba a ser el propio Satanás, a diferencia de todos los herejes o heresiarcas de la historia que no han tenido esa influencia tan directa por Satanás. Entonces es lógico esto, que los perseguidores de la iglesia, a medida que se va acercando la venida del anticristo, se vayan haciendo cada vez más conformes a Satanás y cada vez más parecidos al anticristo, ellos. Comenzando, sabemos que los anticristos ya aparecieron en la época de San Juan. San Juan dice en sus cartas que ya hay anticristos. Y él dice algo interesante, dice que han salido de entre vosotros, dice él, que no son de los nuestros. Y todo eso es para que se vea dónde está la verdad, para que se vea quién tiene la verdad. Entonces hemos terminado el cuarto sello y ahora tendríamos que pasar al quinto sello, porque ahora viene una visión de consuelo. Después de tantos males, tantas cosas fuertes, ahora viene una visión de consuelo. No sé si querías preguntar algo sobre esto o agregar algo sobre el cuarto sello. No. Me parece que está bien claro. De todas maneras, para aquellos que lo necesiten, mañana va a estar disponible en el blog de la radio los textos y los audios del especial completo, ¿no? Incluido el programa que hicimos el lunes, que todos lo están pidiendo por allí para escucharlo, así que con mucho gusto lo vamos a subir. Ahí podrán ir cotejando y corroborando toda la información que necesiten, ¿no? Estará completo, audio y texto. Entonces, en esta visión, que en la división que es el padre Castellani es la cuarta visión, que se la denomina Signación de los Elegidos, está en el capítulo séptimo. Sí. Y si le parece, podemos leer el pasaje. Sí. Después de esto, vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos de la tierra, que sujetaban los cuatro vientos de la tierra, para que no soplara el viento ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Luego vi a otro ángel que subía del oriente y tenía el sello de Dios vivo, y gritó con fuerte voz a los cuatro ángeles a quienes se había encomendado causar daño a la tierra y al mar: no causéis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los marcados con el sello: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Después miré, y había una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y el Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Uno de los ancianos tomó la palabra y me preguntó: «Esos que están vestidos de túnicas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?». Yo le respondí: «Señor mío, tú lo sabes». Me respondió: «Esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le adoran día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono fijará su morada en ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Ya no les molestará el sol ni ardor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos». La asignación de los elegidos, según el padre Castellani, digamos, para entender esto tenemos que volver un poquito de nuevo atrás, porque en el quinto sello, que tenemos en el otro trabajo, habla de los que están debajo del altar y que piden justicia a Dios por haber sido degollados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tuvieron de Jesús. Entonces, estamos ante los justos que están en la gloria y le piden a Dios que haga justicia. Entonces, y eso es el quinto sello. Entonces, a ellos les dicen que esperen porque falta todavía marcar a unos elegidos, a un grupo de elegidos, con siervos como ellos. Entonces, aquí hay que volver un poquito al quinto sello, que dice: el quinto sello prolonga el cuadro anterior de la persecución ya por venir, pues las almas debajo del altar son los mártires que están por venir de la gran persecución. Debajo del altar, porque allí corría la sangre de los sacrificios, dice el padre Castellani, y los hebreos creían, no sin perspicacia, que en la sangre estaba el alma, y en nuestros altares hay reliquias de mártires. Uh-huh. Y me detendré un poquito sobre el tema de las estolas blancas, porque a ellos, cuando ellos piden a Dios que haga justicia, dice que se les pone un vestido blanco, de lino blanco purísimo. El padre Castellani dice: las estolas blancas significan la gloria actual de los decapitados. Y lo primero que se puede observar, y que confunde un poco, es que los mártires que están pidiéndole justicia a Dios, que se caracterizaron por imitar a nuestro Señor Jesucristo, que es el arquetipo de mártir, y por lo mismo nuestro Señor Jesucristo ha sido paciente, ha sufrido las acusaciones en silencio, ha sido inocente, olvidando sus propios sufrimientos, perdonando al buen ladrón y perdonando a Pedro e incluso a sus enemigos. ¿Y por qué entonces piden a Dios que juzgue y vengue su sangre vertida por los habitantes de la tierra? Y dice Monseñor Strobinger que primero hay que hacer una diferencia, hay que entender que aquí se trata del tiempo de la justicia, como antes fue el tiempo de la misericordia. Uh-huh. Es uno de esos saltos que se hace que hace el Apocalipsis, ¿no? A eso viene eso de el tiempo se acabó, el tiempo de la misericordia terminó, y ahora vienen de la justicia. Entonces ahí mira arriba, ve que están en el tiempo, ellos en el tiempo de la justicia, y es como si volviese abajo y le dice: esperen, que todavía falta asignar a los elegidos. Y que aquí son otros que van a ser muertos como aquellos que reclaman la venganza de nuestro Señor. Sí. Y sería bueno entonces ver entonces esto. Y el padre Castellani dice: las estolas blancas significan la gloria actual de los decapitados. Uh-huh. Y aquí sería bueno explicar un poco lo que es la gloria, lo que es la gloria en la Sagrada Escritura. Lo primero que observamos, en las Sagradas Escrituras la palabra gloria implica idea de peso. El peso de un ser en la existencia define su importancia, el respeto que inspira su gloria. La gloria no designa tanto la fama, en la Sagrada Escritura, el valor real estimado conforme a su, sino el valor real estimado conforme a su peso. Y eso se ve en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, 17, porque las aflicciones tan breves y tan ligeras de la vida presente nos producen el eterno peso de una sublime e incomparable gloria. También nos enseña la fragilidad, la Sagrada Escritura también nos enseña la fragilidad de la gloria humana, porque si bien dice que la gloria es un peso, sin embargo, la gloria humana es muy frágil. Y podemos citar el Salmo 49: no temas, pues, cuando un hombre se enriquece y se acrecienta su gloria, la gloria de su casa, porque a su muerte no se llevará consigo ni le seguirá su gloria. O sea, ese peso no le va a seguir. Porque es gloria humana. Claro. Uh-huh. En cambio, la gloria que tienen estos mártires, y que por el peso que tienen son escuchados por Dios, Dios los atiende, porque se ve en el texto que inmediatamente se les dice: esperen un poco, vamos a hacer justicia de la sangre de que los habitantes de la tierra han derramado, falta asignar a los elegidos, a otros elegidos. O sea que el pedido de esos justos se entiende razonable. Sí, y es respondido. Y inmediatamente. Claro. Cosa que nosotros vemos acá en la tierra, que cuando nosotros pedimos, la impresión que nos da siempre es no tener respuesta, o tener respuesta, o muchas veces no entender cuál es la respuesta que Dios nos da. Aquí son inmediatamente, por el peso que tienen ellos ante Dios. Y entonces, como decía, la Sagrada Escritura, si bien enseña la fragilidad de la gloria humana, supo ligar la gloria a los valores morales y religiosos. Entonces eso quiere decir que estos mártires como supieron encontrar los verdaderos valores, lo que realmente tiene peso ante Dios, son escuchados. Implica la gloria, la influencia que irradia una persona. Y vemos que tienen mucha influencia. Son enseguida atendidas sus peticiones. Sí. Y después viene el sexto sello, que eso es muy importante también. Me parece que nos olvidamos de eso. Porque aquí está el tema del terremoto y el tema de, sobre todo, que muy parecido a los tiempos que estamos viviendo. Uh-huh. Que puede llegar a ser algo parecido al Concilio Vaticano II, un terremoto. No sé si lo quiere leer alguno. Y vi cuando abrió el sexto sello y se produjo un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de crin, y la luna entera se puso como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera suelta sus brevas al ser sacudida por un viento fuerte. Y el cielo fue cediendo como un rollo que se envuelve, y todas las montañas y las islas fueron removidas de sus asientos. Y los reyes de la tierra, y los magnates, y los jefes militares, y los ricos, y los fuertes, y todo esclavo o libre, se ocultaron en las cuevas y en los peñascos de las montañas. Y dicen a las montañas y a los peñascos: caed sobre nosotros y ocultadnos de la faz de aquel que está sentado en el trono y de la cólera del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? Este es el contexto dentro del tiempo que se asignan los elegidos, los últimos elegidos. Porque está este sexto sello está justo entre, como había dicho, después en el caballo amarillo, antes de que aparezca el anticristo, un poco antes, y se extiende durante toda la persecución del anticristo. Entonces, en este marco del sexto sello es lo que van a tener que soportar los mártires de los últimos tiempos, que ciertamente que es una visión descomunal todo esto, ¿no? Y si esto llega a pasar físicamente, y el padre Castellani comenta, el sexto sello es la parucía comenzada, es el advenimiento. Todos los profetas usan esa simbología meteorológica para designarlo. Sol, luna, estrellas, terremotos, montes, cavernas, granizo e inundaciones. Ahora, tampoco nada opta de que en el cielo meteorológico se acompañen de todas estas cosas, como estamos diciendo, y que estén acompañadas también por cuestiones morales, sí, que sea como una especie de contrapunto entre lo que se vive en el mundo y en la iglesia particularmente, y por eso algunos dirán, bueno, aquí podemos ver claramente algunos de esos efectos, ¿no? Ya, ahora, alguno en algún momento, y lo corro un poco en el tiempo de los especiales inclusive, hablaba de esta época como la época de ajenjo, ¿no? Aquel peñasco que cae envenenando las aguas y que puede tener cabida con lo que nosotros estamos viviendo a nivel de iglesia, ¿no? Claro, por eso todo el mundo, llámele mundo a la situación religiosa, política, social, económica e incluso física, va a ser conmocionado de esta manera. Uh-huh. Y yo creo más que sobre todo en el ámbito religioso. Bueno, porque vaya si hay convulsiones. Siempre se ha entendido como las estrellas del cielo que cayeron a, claro, la tierra, como los doctores de la religión que dejan de enseñar la religión, enseñan mal la religión. Contaminan, envenenan. Pero aquí estamos hablando de algo muy especial. No, nunca visto. Por eso dice también: caed sobre nosotros y ocultadnos de la faz de aquel que está sentado en el trono y de la cólera del Cordero. O, por ejemplo, se ocultaron en las cuevas y en los peñascos de las montañas. y nada, ninguna isla queda en su lugar. Entonces podríamos leer también un poco más el comentario del padre Castellani. El sol ennegrecido significa la doctrina ofuscada por la herejía y la apostasía. La luna sangrienta son las falsas doctrinas. Las estrellas del cielo designan a los doctores de la iglesia, muchos de los cuales aquí caen. Los montes e ínsulas son los reinos y naciones sacudidos y desplazados. Nada impide que esas señales se den también literalmente en el fin del mundo. Jesucristo, en su sermón escatológico, utiliza también esa simbología para designar la parusía. Añádese a esto el término técnico de la Escritura, el día magno del Señor, usado docenas de veces por los profetas para significar la parusía, no menos que la expresión la ira de Dios. Claro, es decir, todo esto puede tener el significado simbólico sobre la doctrina de los doctores, la falsedad, la mala doctrina actual y que se va agravando, también la inestabilidad de las naciones, pero también puede significar verdaderos hechos en los astros y en la superficie de la Tierra, porque justamente esto causa el miedo, el terror de todos los jefes de la Tierra, los reyes, los ricos, los fuertes, los magnates, que de pronto se ven sacudidos por toda esta conmoción física, que es el preludio de la parusía. Por eso va diciendo por ahí Castellani que ya es el comienzo, es la parusía comenzada, el sexto sello. Claro. Es el advenimiento. Y el advenimiento de Dios va a consolar a los elegidos y a aterrorizar a los enemigos. Esos son los que se esconden y piden que las montañas y los peñascos caigan sobre ellos y los oculte a la vista del Cordero que viene triunfante. Entonces, ese es el día magno del Señor, es la ira de Dios. Y termina este párrafo del padre Castellani introduciéndose en esas dos visiones. Dice, San Juan recapitula, interpone dos visiones celestes de consuelo, asignación de los elegidos, que ya lo hemos leído, y el silencio de media hora, y cuando retoma el séptimo sello es para abrirlo en la nueva visión de las siete tubas. Entonces, como dijimos, San Juan, ya estamos en la asignación de los elegidos, interrumpe la visión de los sellos para intercalar una visión que está aludida quizá al abrirse luego el séptimo sello. Es el tiempo de calma para preparar a los elegidos. Es el ángel que grita a los cuatro vientos que no se le cause daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. O sea, que se espere, es lo mismo que le dicen antes a los elegidos que reclaman la venganza, que se espere hasta que hayamos sellado las frentes de los siervos de nuestro Dios. Sí. Aquí los se nota porque en el cambio que hay entre el capítulo 6 y el capítulo 7, que esta vez lo que estamos viendo, termina el capítulo 6 con una conmoción en todos los órdenes y pasa a una especie de paz, de tranquilidad, donde solamente se fija la vista en signar a los elegidos. Uh-huh. Y porque ciertamente que esa paz, la paz que da Cristo, es lo único que les va a quedar a los elegidos. Porque si en el capítulo 6 terminó con una conmoción de orden meteorológica y también de orden doctrinal, como dice el padre Castellani, el consuelo está en ese, en que ellos, bueno, ellos, en la paz, ellos van a ser signados, ¿no? Sobre todo, bueno, en estar en paz con Dios. Es una paz interior, no necesariamente una paz en cuanto a la relación con el mundo. Claro, no, claro, sí, ciertamente. El mundo está cada vez más agitado. Uh-huh. Está el sol ennegrecido, la luna teñida en sangre, las estrellas han caído. Uh-huh. Con respecto al sol vuelto tinieblas, a este sol oscuro, se ríe el paso. Me gustaría recordarle que en aquella profecía atribuida a San Malaquías, y en realidad sabemos no fue de él, sino de un monje menor, un ermitaño, en Armagh, en Irlanda, en donde se le asignan los lemas a los papas, a Juan Pablo II le corresponde justamente como lema el de labores solis, ¿no? Del trabajo o de la fatiga del sol, lo cual trae a la memoria este sol que ya no alumbra. Y como el sol tiene que ver con la fe, el padre Castellani dirá en algún momento también, la luna es la ciencia humana, ¿no? Y el sol representa la fe y la enseñanza de la Iglesia, me parece justamente que también puede ser algo para tener en cuenta, ¿no? Juan Pablo II como punto allí ya de la caída de la doctrina, de la enseñanza pública de la Iglesia, de la verdad, y ese entenebrecimiento del mundo a causa de la mala doctrina, ¿no? Sí, y el sol negro como un saco de crin, como dice la Escritura, pero además la doctrina caída en la persona de Juan Pablo II, pero admirada por el mundo, claro, exaltada justamente por el enemigo que avanza. Porque es el gran factor de que ha, digamos, que ha hecho decaer la fe para permitir que los enemigos de Cristo avancen en el mundo. Sí, sí. Por eso es exaltado y lo quieren tener como santo propio. Para aquellos que desconocen del tema, de Gloria del Olivo se le llama Benedicto XVI. Muchos opinaban que podía ser o estar relacionado con una época de persecución y que ese olivo significara la paz. Pero algunos arriesgaron hace muchos años ya que tenía que ver con el olivo como símbolo del pueblo judío, ¿no? Que lo es. Y bueno, en Benedicto XVI el poder de la sinagoga sobre la Iglesia se ha sentido de una manera espantosa, ¿no? Y esa búsqueda de fraternización con los judíos y hasta de entrega, ¿no? De arrodillarse por parte de Benedicto XVI frente a la sinagoga ha sido, me parece que, bastante importante como signo para interpretar este tema de los lemas. Lemas de los cuales solamente tenemos como máximo dos más. Impersecución extrema, que es un lema interpósito que podría ser tomado como lema, que sería el próximo papa, y finalmente el último papa, Pedro Román. ¿Y Pedro Romano seguiría con el anticristo? Y sí, probablemente. Probablemente. Está difícil que de los obispos actuales venga un Pedro Romano. No, sí, por supuesto. Bueno, pero la gracia. Sí, sí, sí. Sí, pero la persecución no puede. Acá en esta asignación de los elegidos, además de haber 144.000 sellados, hay una gran multitud que son los que vienen de la gran tribulación. Claro. Es decir, los que han sufrido persecución y martirio con el anticristo. Los 144.000 elegidos, sellados, son los que han quedado con vida después de la gran tribulación. Y hay una gran muchedumbre inmensa que nadie podría contar, dice la Escritura, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. O sea, indudablemente son mártires, y son los mártires de la persecución del anticristo, porque sí, esa es la gran tribulación. ¿Qué otra cosa? Claro. O sea, que estos 140... Hay un problema temporal allí, ¿no? Uh-huh. De eventos, cómo se van desarrollando. Porque de la gran tribulación, todos estos mártires, y sin embargo, va a haber 144.000 que serán escogidos, pero eso va a ser a posteriori. Primero vendrá esta gran matanza... Sí. Y después, eso es lo que aparenta, ¿no? Por lo menos eso es lo que la primera vista que uno le puede dar al texto. Digo, por la posición en la que está colocada la visión. Sí, el padre Van Richten explica muy bien todo esto cuando él habla de los arrebatados. Sí. Uh-huh. Yo lo he leído y me ha quedado que él presenta como tres grupos que van a formar a la Iglesia que va a reinar con Cristo desde el monte Sion. Pero a esa Iglesia él habla de tres grupos. Habla de los santos, que son aquellos que murieron en el Señor, tomado de la segunda epístola a los Tesalonicenses de San Pablo. Esos son, o sea, todos los santos de todos los siglos que vienen con Cristo. Se le unen un grupo que esté velando, que va a estar vivo cuando venga Cristo. pero parecería como que la venida de Cristo los arrebata y permite que continúe el reinado del anticristo, para que el tercer grupo, que son los que se mantengan fieles, aquellos que han escapado y que no han sido marcados ni en la frente ni en la mano por el anticristo. Ese sería el tercer grupo que se une. Los sobrevivientes, digamos. Exactamente. Porque, según él no sabe, él no pone cuándo, pero dice que la iglesia va a ser arrebatada, parte de la iglesia, los que estén velando, y otros quedarán a soportar el reinado del anticristo. Y ahí viene todo el tema de los que hablan del arrebatamiento, cuando empieza el reinado del anticristo, durante o después, al final. Al final, que es como que no tiene sentido. Claro. Al principio es más, por lo menos parece como más probable, en el sentido de que estos elegidos son quitados de en medio, son sacados de la gran tribulación. Preservados, sí. Preservados, son aquellos que han guardado la palabra, que han guardado la profecía del Apocalipsis, además. Claro. ¿A eso te referías vos, los 144.000? Me parece que podría identificarse. Porque en esos tres grupos hay que estar sí o sí. Con los raptados. Si morimos antes en el Señor, en gracia de Dios, mártires. Venimos con... No. San Pablo habla de los que mueren en gracia. No, pero San Juan en el capítulo 20 dice los que murieron dando testimonio. Bueno, ese era el otro grupo ese. Pero esos son los de la primera resurrección, ¿o no? No, todos son de la primera resurrección. Todos, porque primero están... Hay que leer la epístola a los tesalonicenses de San Pablo. Ah, qué bueno. Qué bueno, vamos, hay disputa acá. Bien. ¿La segunda? Sí, dos. Se siente como un murmullo. ¿Qué hay? ¿Algún espíritu demoníaco por ahí? Ah, échelo, padre. Sí, segunda Tesalonicenses 2:1. Dice así: por lo que hace a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os turbéis de ligero, perdiendo el buen sentido, y no os alarméis ni por espíritu, ni por discurso, ni por epístola atribuida a nosotros, como si el día del Señor estuviese inminente. Que nadie en modo alguno os engañe, porque antes ha de venir la apostasía y ha de manifestarse el hombre del pecado, el hijo de la perdición, que se opone y se alza contra todo lo que se dice Dios o es adorado, hasta sentarse en el templo de Dios y proclamarse Dios a sí mismo. ¿No recordáis que estando entre vosotros ya os decía esto? Y ahora sabéis qué es lo que le contiene hasta que llegue el tiempo de manifestarse, porque el misterio de iniquidad está ya en acción. Solo falta que el que le retiene sea apartado. Entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca, destruyéndole con el esplendor de su venida. Aquel inicuo cuya venida por acción de Satanás irá acompañada de todo género de portentos, señales y prodigios engañosos, y de seducciones de iniquidad para los destinados a la perdición, por no haber recibido el amor de la verdad que los salvaría. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira y sean condenados cuantos, no creyendo en la verdad, se complacieron en la iniquidad. Pero nosotros debemos dar incesantes gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, a quienes Dios ha elegido como primicias para haceros salvos por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. No, pero ese no es el texto. No. El texto este está en 1 Tesalonicenses. Ah, bueno. Empezá desde Génesis. 4, sí. 4:13. Mientras él lo busca... Acá lo tengo. Ah, bueno. 4:13. Si quiero lo leo yo. Bien. No queremos, hermanos, que ignoréis lo tocante a la suerte de los que duermen, para que no os aflijáis como los demás que carecen de esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también a los que se durmieron en Jesús los llevará Dios con él. Primer grupo. Estos decimos como palabra del Señor, que nosotros los vivos, los que quedemos para la venida del Señor, no nos anticiparemos a los que se durmieron. Pues el mismo Señor, en una orden, a la voz del arcángel, al sonido de la trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los vivos, los que quedamos, junto con ellos, seremos arrebatados a las nubes al encuentro del Señor en los aires. y así estaremos siempre con el Señor, consolados pues mutuamente con estas palabras. Vienen con Él los que se durmieron en el Señor. Los santos que se durmieron con el Señor. Todos, de todos los siglos. Los que están vivos en ese momento, por eso yo me pregunto si la venida del Señor, la venida del Señor, se, como si tuviese, no sé, no dos fases, pero viene, arrebata lo que lo están esperando y continúa el reinado del Anticristo, y ahí mueren los que quedan por ser fiel y no permitir ser marcados. El tercer grupo. Y después, todos reinan con Cristo y serán sacerdotes de Él por los siglos de los siglos. ¿Entienden? Sí. Bueno, o sea, aquí claramente hay... Pero entonces, también en la asignación de los elegidos se ven los tres grupos. Uno que ya viene históricamente, que es la de los que murieron en gracia. Y acá están los 144.000 sellados, y después los que pasaron por la gran tribulación. O al menos hay dos grupos ahí. Faltan los arrebatados. Podrían ser los 144.000 sellados. Ahí, claro. Claro, y eso es más... Ahí cuadra. Es más probable porque es un número pequeño, digamos, comparado. Muy pequeño. Muy pequeño. Uh-huh. En el hermoso capítulo 20 del Apocalipsis, uh-huh, le leo el textual, y vi a las almas de los que habían sido degollados a causa del testimonio de Jesús y a causa de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los restantes de los muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Claro, o sea, ahí habla de los mártires. El tercer grupo. Mártires y los que no fornicaron con la bestia, ni se dejaron marcar, o sea, los sobrevivientes. Claro. Y eso hay que, entonces, completarlo a este texto. Porque está como partido en varios textos. Porque aquí San Pablo habla de los que durmieron en el Señor, que sabemos quiénes son, o sea, son los que han muerto en gracia de Dios y se han salvado. Esos vienen con Cristo. Cristo viene, se arrebata a los que estén vivos. Después nosotros los vivos, los que quedamos junto con ellos, que vienen, seremos arrebatados en las nubes al encuentro del Señor en los aires. Bueno, pero estos que vienen no bajan nunca, entonces. Vienen con Cristo. Están esperando que Cristo destruya al anticristo. Pero eso es un segundo. Sí, puede ser un segundo, puede ser... Puede o ser, sea, no hay batalla, puede a ser, eso me refiero. Puede ser 3 años y medio. Por eso se pregunta el padre Van Richten. Es al principio de la persecución, durante, porque ellos van a ver los que se quedan y que tienen que soportar la última persecución. Y ahí el padre Castellani dice, ahí pone al grupo ese de los judíos que rechace al anticristo, no acepten ser marcados, sean matados y también entran en ese grupo. Con algunos cristianos que queden, eso lo sabe Dios. Porque dice muy bien, los que guardan la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, hace como si fuese dos grupos. Entonces, sí o sí hay que estar en uno de esos tres grupos. Sí, sí, claro. Bueno, esos son los que van a resucitar con Cristo y reinarán por 1000 años. Usted dice todos los santos. Todos los que murieron en el Señor. Exactamente. O sea, todos los que se salvaron. Exactamente. Y después, y los que no, van a resucitar en el último, en el fin del mundo. Bueno, pero no tiene, o sea, discúlpeme, pero no tiene demasiado sentido. ¿Por qué? En el resto de los que quedan por resucitar serían únicamente los condenados. Si vienen en este primer grupo todos los salvados de todas las épocas, sí, hablemos desde Adán, sí, hasta los que mueran en la última conflagración, sí, en el, sí, en la gran tribulación, solamente quedarían por resucitar a juicio los condenados y los viadores del milenio. Bueno, está bien, esos no han muerto, pero entre los que han muerto, ¿y sí? Al decir todos, ¿sí?, vivos, solamente quedarían por resucitar entonces los condenados. Sí, por eso hay dos resurrecciones nomás. Dichoso el que participa en la primera resurrección, y no gustará la segunda muerte. Por eso a eso me refiero cuando en especial se hace mención. Yo entiendo lo que usted me dice. Quizás yo estoy demasiado influido por este Castellani en este aspecto. Yo entiendo el pasaje este de la primera resurrección como solo de los mártires, porque tienen como un premio especial. Murieron dando testimonio, fueron como arrancados de esta vida fuera de tiempo, sin haber cumplimentado, digamos, el tiempo. Murieron dando testimonio. Estos forman parte de los habitantes del mundo en el milenio. Estos, los primeros, los de la primera resurrección, con los arrebatados. No, no forman parte de los habitantes. Te dice que no. No, no como viadores. Pero... No, no, como viadores no, no. No, no, como viadores no. No, reinan con Cristo, dice. Ahora, ¿cómo va a reinar Cristo? El padre Castellani dice que va a reinar como corporalmente, cuando... Corporalmente, sí. Va a reinar como cuando él había resucitado y cuando se le apareció a los 500, que dice San Pablo, que aparecía y desaparecía. Sí, no es que tendrá a San Pedro como ministro. Por eso. Eso está claro. Van a reinar, se van a unir a los otros. Bien. Ahora, yo creo que el pasaje de la asignación de los elegidos, creo que marca el momento. Porque el ángel interrumpe a los cuatro ángeles a quienes se le había ordenado causar daño a la tierra y al mar. Es decir, la gran conmoción física del final de los tiempos. Y dice que no le causen daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles hasta que se haya sellado la frente de los siervos de nuestro Dios. Y al mismo tiempo que está asignándose, ve la multitud de los que pasaron por la gran tribulación. Es como que la gran tribulación ya se ha cumplido. Es el último tiempo del anticristo donde se sellan a los elegidos y viene después la conmoción de la tierra que se describió en el pasaje que leímos antes, donde los habitantes de la tierra, o sea, los seguidores del anticristo, van a pedir que las montañas caigan los oculten sobre nosotros y demás. A la vista del cordero. O sea, esos indudablemente son los malos, no lo dice el texto. No, no lo dice, pero es el pero debemos interpretar que son los malos. Sí. Los que se han de condenar. O algunos quedarán para ser viadores. Pero esos también dirán, caigan sobre nosotros los peñascos. Y alguien tiene que quedar, si no, cómo van a continuar viadores? ¿Y los arrebatados? No, arrebatados están arrebatados. Seremos transformados, dice. Bueno, pero supongamos que no pertenecen al principio de los 3 años y medio, sino al final. Porque indudablemente en el medio está la gran tribulación y después viene la asignación. Sí. Ese es el orden, por lo menos, en el que está puesto el texto. O, como dice aquí, la gran tribulación empieza como si ya hubiese empezado. Y se extiende y se va a extender hasta el fin del reinado del anticristo. La gran tribulación ya empezó. Perfecto. Ya empezó. Está bien. Por eso, y después viene la asignación. Ahora, los viadores. Esto es un repoblar la tierra. Por eso. Y si Dios repobló la tierra a partir de Noé y sus hijos, bien lo puede hacer a partir de los 144.000 elegidos. No, pero eso ya no se reproducen más. ¿En el milenio? No. Ellos ya son arrebatados. Ellos ya son salvados. Te dice que esos ya forman parte de la cohorte celestial. Claro. Claro, por supuesto. O sea, son librados de la muerte. Porque ellos tienen una ventaja. Que aunque no mueren mártires, tienen otra ventaja. Ellos son los que han estado velando. Sí. Esa es la ventaja de ellos. Pero según, digamos, según esa posición, estos no van a morir. No van a morir. Y la pasada Virgen María tampoco murió. Bueno, pero no tenía pecado. Bueno, pero... Van a ser transformados, dice. Sí, pero entonces, ¿quién queda en la tierra? Claro, ¿quién queda en la tierra? En la tierra quedan... ¿Los sobrevivientes? Los sobrevivientes de los... Llamémosles los viadores. Los viadores que Dios elija. Uh-huh. Y de esos se poblará el mundo de nuevo. Y, especialmente, como dice Van Richten, el pueblo judío se va a encargar de evangelizarlos. Y Cristo reinará desde el monte Sion con la iglesia, con la esposa ataviada, ya dispuesta. Entonces la iglesia católica va a gobernar con Cristo y los que queden, de los que queden, y acá hay un texto muy interesante del padre Lacunza que él dice que se le quitará el poder, porque cuando habla de las cuatro bestias, hay dos bestias que no son destruidas, sino que simplemente se dice, se le quita el poder. Hagan de cuenta como si entre los viadores quedarán personas que anhelen el judaísmo antiguo y el islam antiguo. A esos son, cuando se ha soltado Satanás, son los que van a convencer a Gog y Magog para oponerse en el milenio a aquellos que adoran a Jesucristo, a nuestro Señor. Pero todo de un grupo de infieles. Por eso viene el tema de evangelizar a las naciones. O sea que va a haber sobrevivientes de esa catástrofe post-anticristo, sí, que se van a convertir justamente a partir de esa conmoción, de la parucía, de la venida de nuestro Señor. No sé si se van a convertir. No, claro, no. Van a quedar vivos. No se colige, claro. Bueno, pero los viadores sí. Sí, sí, sí. No, es que no. Esos son los viadores. No, los viadores no todos se van a convertir. Bien. Sino que van a pasar. Sobrevivir. Dios va a permitir que pasen. Y durante el milenio, o en el milenio al principio, ahí van a recibir con vara de hierro la ley de nuestro Señor. Uh-huh. Y eso va a ser encargado los judíos. Y la iglesia va a estar arrebatada, va a estar reinando con Cristo, desde el monte Sion. De una manera ya salvados todos. Por eso yo digo, estos tres grupos son los que se salvan, sí o sí. Los santos de todos los tiempos, los arrebatados y los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús en la época del anticristo. Que quede alguno, por ejemplo, uno podría preguntar, ¿y cómo, qué sacerdocio van a tener entonces en el milenio? Bueno, Dios dejará alguno para que transmita las cosas. O el mismo Señor puede ungir sacerdotes. También. Entre los viadores. También. Puede ser. Pero ahí está. Y los viadores tienen también mucho premio. Porque son aquellos que, casualidad, muy parecido a este tiempo, son aquellos que esperaron al Señor cuando nadie ya lo esperaba. Que dicen que y que coinciden con varios pasajes del Nuevo Testamento, cuando habla del siervo fiel y prudente que espera a su Señor, a la vuelta de su Señor, y que lo va, y cuando vuelva, lo halle, cuando vuelva en la segunda vela o en la tercera vela, lo encuentre velando. Y al que no lo encuentre velando, le designará la suerte de los hipócritas. Vamos a tener que pasar un poco en limpio el tema, hacer un excursus con el esqueleto de esto. Bueno, me parece que entre todos hemos aportado un poco de confusión, un poco a la confusión general, porque obviamente es el pasaje, o sea, este claro. Es el tema del Apocalipsis. Sí, sí, claro. Todo lo demás está, aparentemente, va desarrollándose de un modo claro, pero aquí nos encontramos realmente con todo el tema. Vamos al punto del anticristo. Llega el gobierno del anticristo, 3 años y medio, ya sabemos los fenómenos que han acompañado, están bien descriptos, eso me parece que no trae ningún tipo de inconveniente. Durante el gobierno del anticristo hay una multitud de asesinados, ¿no?, que son los mártires de la gran tribulación, sí. Un número incontable, dice la escritura, que inclusive lo vamos a ver en otras partes, aparecen clamando venganza. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no nos vas a vengar? ¿No? Debajo del altar, dice, ¿no? Se escuchan sus lamentos. Estos son los que vienen de la gran tribulación. O sea, estos son de ese momento. No, no está hablando de mártires pasados, ni de otras épocas, ni de nada. Son los que vienen de la gran tribulación. Y estos ya son multitudes. A esto le tenemos que sumar, en el punto de los viadores, no sabemos si antes, durante, después de esta terrible persecución, que va un poco al revés de lo que hablábamos ayer, ¿no? Del tema del martirio, sí o no, dentro de la época del anticristo, el martirio cruento, ¿no? Aquí vemos estas almas de los degollados, aparecen como mártires cruentos. Sí. Hay, en la asignación de los elegidos, 144.000, algunos le dan un valor simbólico, otros no. Sonaría como un valor simbólico, en realidad, pues estaría compuesto de 12 por 12 por 1000, ¿no? ¿O no, contador? Sí, de todas las tribus de los hijos de Israel, dice la Escritura, evidentemente hay 12 porciones, 12 unidades dentro de los 144.000. El 12 dentro del lenguaje profético tiene un síntoma de plenitud sacra, ¿no? Contrapuesto al 10, que vendría a ser como de perfección, pero en este plano. Y los 1000 siempre es un número incontable. O sea que aquí podríamos estar en presencia de un número simbólico, que significaría una multitud. Algunos hacen notar que entre las tribus de los salvados no está la tribu de Dan. Sí. Desde allí vino la idea de que el anticristo provendría de la tribu de Dan. Sí, no, digamos, no vino desde allí. Al no notar a Dan ahí, luego ven lo que su papá, su padre Jacob, el testamento que le deja, las palabras que les deja, porque dice que es como una especie de serpiente en el camino, de ahí dicen entonces, de ahí va a venir el anticristo porque el padre, su papá Jacob, le ha dicho que este es el papel de él. Y otros dicen, como Strobinger, que pone que ha sido desestimada esa la tribu. Esa interpretación. Sí, sino porque simplemente es un error de copista. Pero es interesante. Si uno agarra el Génesis y ve el testamento que le deja a cada uno Jacob, a sus 12 hijos, ve el de Dan, que es muy, muy interesante. Y es que le dice eso, que es una serpiente puesta en el camino, como que uno va caminando y después se la encuentra de repente y lo muerde, ¿no? Y lo pica. Lo cierto es que no está allí no está, sí. entre los elegidos. Pero fíjese que interesante, porque aquí yo pregunto, porque me parece que no entendí lo que vos decías, o lo acomodaste de una manera que yo no lo entiendo. Los que están en el altar pidiendo justicia, sí. Yo lo entiendo como ellos son el primer grupo que vienen con el Señor, son los santos de todos los tiempos. Piden justicia. Falta todavía los 144.000, que podrían ser los arrebatados, y falta todavía aquellos que soporten y que se le unan después, que son los que van a soportar la persecución del anticristo. ¿Y que estarán vivos? Sí, van a ser degollados. O sea, van a ser... No, van a ser martirizados. A ver, porque yo decía por el tema de el quinto sello. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados. Sí. Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que mantuvieron. Sí. Sí, pero al final se les dijo que esperasen todavía, claro, un poco. Hay otro hasta grupo que más. Se completara el número de sus consiervos y hermanos que habían de ser muertos como ellos. ¿Ve? Está bien. Hay otro grupo más. Entonces, no, lo que pasa es que son dos visiones, entonces. La otra, la que habla... A ver. Por eso, acá están los tres grupos. Acá están los tres grupos. Uh-huh. Están sí o sí los tres grupos. Está el grupo que pide justicia unos versículos antes. El grupo de los 144.000 y el grupo de los que les dice esperen porque falta un número incontable que vi venir. Está bien. Después aparece entonces el tema de los venidos de la gran tribulación. Claro, son dos grupos. Que hay una cosa interesante sobre los que vienen de la gran tribulación. Continúa diciendo, han lavado sus vestiduras. Es decir, vienen de la apostasía. Porque son los degollados, claro, en la época del anticristo. Vienen de la apostasía y por la persecución es que lavan sus vestiduras. Sí, sí. Por la tribulación y el martirio. Puede ser, lavar las vestiduras. Está en el último capítulo del Apocalipsis, está que... Dichosos los que han lavado su vestidura en la sangre del Cordero, porque ¿sí? podrán participar del árbol de la vida. Entonces, eso y todos ven ahí la confesión. O sea, todos aquellos que fueron lavados por la sangre del Cordero, o sea, fueron perdonados de sus pecados. Porque no dice dichosos los que no pecaron, sino que los que lavaron sus vestiduras. Y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Esto puede implicar el martirio, por supuesto, también, ¿no? Sí, o no, no necesariamente. Porque la sangre de Cristo... Pero son los que vienen de la gran tribulación. Sí, entonces ahí están los tres grupos clarísimos. Terminamos de leer el quinto sello, donde en el quinto sello vemos que hay un grupo que pide justicia a Dios y se los escucha y les dice, esperen un poco porque falta marcar todavía a sus consiervos que también que van a morir por el testimonio de por la palabra de Dios, el testimonio de Jesús. Enseguida pasamos a la cuarta visión y nos presentan los 144.000, que no sabemos quiénes son. Eso sí, es un grupo pequeño comparado con la humanidad, un grupo pequeño. Claro. Y después vienen otro grupo más, que son los que vienen de la gran tribulación, un número incontable, que han blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Exacto. O sea, ahí están los tres grupos. Entonces, vendría... Asienta también la idea de que son mártires, el hecho de, pues no solo son las vestiduras blancas, sino que llevan palmas en sus manos. Claro, esos son el tercer grupo, dice ahí. Claro, sí, claro. La muchedumbre inmensa. Bueno, entonces eso coincidiría con esto que comienza la persecución. La persecución al principio no es cruenta sino incruenta, no es martirio sino martirio moral, como habla Monseñor Lefebvre, del que uno está pasando ahora, en la cual uno realmente tiene que tener mucha valentía para despegarse de todo lo oficial, que hasta ahora fue condición sine qua non. Claro. Y son muy pocos los que dicen, patean el tablero y dicen, bueno, prefiero seguir la verdad antes que la obediencia. Comienza la persecución con un tinte más sutil y cuando llega el anticristo se desata, porque ya se desata la persecución ya cruenta, y ahí quedan el tercer grupo, los que son los que no quieren aceptar la marca en la frente y en la mano, y son matados por el anticristo o por la fuerza del anticristo. También dicen, también se unen a la iglesia y reinarán por Cristo, reinarán con Cristo 1000 años. Los demás, los que quedan son viadores, quedarán algunos para enseñar la religión. Sí, hay santos que lo dicen, que tendrán tanto trabajo. El padre Van Richten dice, habla de eso, habla de que Israel va a ser el protagonista de llevar adelante la sujeción a Cristo Rey a todas las demás naciones. O sea, quiere decir que van a quedar naciones paganas. Y eso en el milenio. Y después, cuando sea soltado Satanás, dice que va a quedar... A ver, volvamos un poquito atrás. El tema de lo que usted decía, van a quedar naciones paganas. ¿Por qué? No lo alcancé a entender. Y porque tienen que reconocer a Cristo Rey. O sea, se va a establecer el reino de Cristo. Sí. Y bueno, parece que no todos al principio... Pero no. Los sobrevivientes, eso, usted dice que se van a salvar, por ejemplo, fuera de la pertenencia a la iglesia. No. O sea, va a haber viadores... Están vivos. Por eso, va a haber viadores... Tienen que aceptar. No... Aceptar el reino de Cristo. Pero para quedar vivo allí, van a tener que haber aceptado al anticristo primero. Puede ser que lo hayan aceptado. Puede ser que lo hayan aceptado simplemente... O porque estaban... No conocieron plenamente, puede ser. De hecho, si tienen que aceptar el reino de Cristo, y si tiene que haber un grupo que los evangelice, un grupo que les predique, alguien tiene que quedar. Pero la prédica podría, porque se me ocurrió que la prédica podría ser no solamente de conversión, podría ser de perfección. Puede ser también. Aunque, al final... Si hay un reino que se levanta al final del milenio, quiere decir que el paganismo... ha de persistir incluso pasado el milenio. Y ya, incluso no solamente ha de persistir, sino que, como él dije, la CUNSA dice que va a quedar semillas de apostasía incluso guardadas para que luego después el diablo las despierte cuando sea soltado. Por eso dice que encuentra un ejército como las arenas del mar en contra del campo, en contra de la ciudad santa que en la cual la rodean, y Dios no permite que sea asediada, tomada. Porque baja un fuego inteligente del cielo, un fuego de Dios, y los destruye. Y tienen que ser 1000 años, al menos 1000 años, porque para que el diablo pueda encontrar, pongámosle que es como dice el contador Manzano, como de Noé, 8 se salvaron en el arca de Noé. Noé, la señora Noé, Jafet, Sem y Cam. La señora de Jafet, de Sem y de Cam. De ocho personas se hizo toda la humanidad, de nuevo. Bueno, tiene que ser un considerable número de años para que el diablo pueda sacar de ahí un ejército incontable como las arenas del mar. Y tiene que haber fieles también, porque dice que están en el campamento de santos resistiendo ahí. Pero estar en la ciudad santa resistiendo el asedio de una muchedumbre parece también una pequeña porción. Porque puede ser que ciudad... se vuelva de nuevo al pequeño. Lo que pasa es que, claro, la idea del reino mesiánico, a lo mejor la tenemos asentada más como una figura triunfante de una iglesia en donde aún los viadores que están con posibilidad de condenarse, sí, ciertamente será dificilísimo que se condenen. Claro, pero escuche... Estando Cristo presente. Porque, hermano, claro, justamente es el reino de Cristo. Bueno, ahora yo... Algo que no hemos visto nunca, jamás. Ahora yo complico un poco más la cuestión. ¿Qué pasa si en el reino de Cristo, como dice el padre Castraño o Hugo Wast, qué pasa si se equilibran los climas, porque cambia todo la forma de la tierra, y los hombres viven textualmente como en la época de Adán 1000 años? Y se deciden al final, todos. ¿Qué pasa? A ver, de vuelta. ¿Entiende? O sea, no habría procreación en los 1000 años. Sí, habría procreación. Pero el hombre, la vida del hombre se extendería muchísimo como los primeros padres, como Adán, sí, y Eva. 930 años vivió él. ¿Qué pasa si todos tienen esa edad y todos se deciden al final? No entiendo, ¿se deciden al final? Cuando tienen que estar en uno u otro grupo. ¿Con Cristo o contra Cristo? Claro, y viven todos como 1000 años. Y se van multiplicando. Pero los que empezaron el milenio lo terminan. Está bien. Es una posibilidad. Sí. Podría ser, sí, pero de todos modos no me queda claro ¿cómo será el reino de Cristo, entonces? Sí, es muy difícil. ¿Cómo será ese reino? Claro. Porque sí, en verdad que si permite tomar ese tipo de posiciones, será tan fácil, o pasarse de un bando al otro, estar dubitativo, es prácticamente como vivimos hoy. Bueno, de hecho, al fin del milenio hay una multitud que asedia a la ciudad santa. Es un ejército. Pero como las arenas del mar, dice. Dice un ejército grande. Enorme. Y después, la diferencia en que Cristo va a reinar en el milenio. Y hay una gran diferencia, por ejemplo... Porque Cristo, o sea, de todo lo que hemos visto hasta ahora, Cristo, sí, no ha reinado. Perfecto. O sea, que en este reino... Por eso es la diferencia de este tiempo y el tiempo de que reine. Y después viene otro tiempo más, donde dice que Cristo va a morar entre ellos. Ahora no reina, en el milenio va a reinar, luego va a morar con ellos. ¿Se va a retirar de su reinado? No, va a morar con ellos, dice ya después. Fíjense en el último capítulo. Después del milenio, ya ellos, cuando se destruya Gog y Magog. Sí. Pero eso es ya con la renovación de cielos nuevos, tierra nueva, entonces quiere decir Jerusalén celestial. Hace una diferencia entre Cristo reinando y Cristo morando con ellos. Reinando porque hay que aceptarlo. Y cabe la posibilidad de... Cabe la posibilidad de condenarse, eso está claro. Sí, o no solamente de condenarse. Porque, o de hacer guerra. Hacer guerra y de rebelarse y vivir rebelado. Claro. Sí, eso está claro. Ahora, será un número totalmente desproporcionado, tal cual hoy. Podríamos decir que aún queda un pequeño rebañito en el reino milenario de los seguidores de Satanás. Sí, va a... O sea, sería como la contraparte. Va a permitir Dios. Un negativo de la realidad que hoy nos toca vivir. Pero eso es lógico, porque por el hecho de ser viadores. Claro. Si no, entonces serían... Pero el diablo está encadenado esos 1000 años. Sí, pero el pecado original trabaja. Sí, sí. Y el mundo también. Si no, necesitaríamos tanto del demonio para condenarnos. No, o sea, no. Y bueno. Hace falta de mundo y carne para... Sí. Y ya tenemos suficiente. De eso está bien. Necesito un café. Enseguida regresamos. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda. Sin miedos. Sin tabúes. Para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia. A nuestra patria. A nuestra sociedad. A nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad. Especiales de Cristiandad. Especiales de Cristiandad. Espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad. Muy bien, aquí estamos. No bastó un café, como sí. Se habrán dado cuenta. Tuvimos que tomar varios cafés, varias café aspirinas. Casi almorzamos. Casi, sí. Bueno, ¿qué decir sobre todo este tema? Que fundamentalmente aquí se perdieron la gran inmensa mayoría de todos los que han tratado de hacer una interpretación del Apocalipsis, ¿no? Fíjense que, y eso que todavía no lo vemos en su profundidad. Simplemente hemos llegado a tocar, a esbozar un poco de la problemática que significa el capítulo 20 del Apocalipsis, aquella primera resurrección, el reino de Cristo, porque obviamente es el punto central de toda la Escritura, ese reino milenario, allí desemboca todo, ¿no? Entonces, al presentarse el tema, tocando el tema de los signados, que encima todavía nos falta un montonazo del capítulo libro de Apocalipsis. Séptimo, capítulo séptimo. Y ya nos tuvimos que ir hasta el capítulo 20, ¿no? Yo diría, padre, si le parece, hacer una breve recapitulación de esto que venimos hablando y tratar de avanzar un poco más a ver qué nos da el espíritu, ¿no? Para comprender. Bien, entonces, habíamos terminado con el quinto sello. El quinto sello. Antes de que, y es interesante porque el quinto sello lógicamente viene antes del sexto. El sexto es la parusía comenzada. Sí. Entonces, antes que comience la parusía, se le pide a Dios, le piden los santos de peso en el cielo, le piden que haga justicia. Dios le responde enseguida y les dice que esperen porque tiene que agregarse otro grupo. Pero no son los santos solamente, son los mártires, porque dice de los degollados y piden vengar nuestra sangre. Está bien, pueden ser los demás pesos entonces. Claro. Hablando del peso de la gloria. Claro, los demás pesos. Los demás pesos. Y la espera es hasta que se complete el número de los que van a morir como ellos, también degollados. Perfecto, yo por eso yo digo, pero yo me estoy basando en lo que dice San Pablo. Los que durmieron en el Señor, dice él, son los que vienen con Cristo. Y dentro de esto de los que durmieron en el Señor, pero eso es lógico, eso, claro. No es lo mismo un hombre que vivió despreocupado de Dios casi toda su vida y después por una gracia extraordinaria que le consiguió su familia para que muera en gracia de Dios, que es el número de los que durmieron con Cristo, tenga el peso como para pedirle a Dios que haga justicia. Pero también se salvó. Que son, por eso San Pablo dice... Los bueno, que pero durmieron. El pedido de que se haga justicia, ¿tiene que ver con sí mismos? ¿Consigo mismos? Sí. Entonces... Pero ahí, en el caso que usted presenta, por ejemplo, el cristiano que se duerme en el Señor, sí, después de una vida de, sí, ciertamente lucha, de batalla, pero a nivel espiritual, sí, ¿no? Tratando de mantener la vida de la gracia, etcétera, supongamos, en los siglos mejores del cristianismo. Sí. Y muere de viejo. Sí. No es lo mismo que aquel que muere dando testimonio, o sea, aquel, el mártir. Bien, está bien. Ahí pero, viene el tema del peso de pero la ¿qué gloria. Pasa si ese que se murió fue un San Alfonso María de Ligorio? Y no, no está dentro no, de... dio este... testimonio, no sigue dando testimonio sí, ahora. Pero no es degollado, sí, acá pero... habla de las almas de los degollados. Bueno, por eso, entonces no, lo único que nos queda es aceptar eso. Aceptar que son los de más peso los que piden eso. Sí. ¿Hasta cuándo no vengarás nuestra muerte? ¿Hasta sí. cuándo no...? Sí. Ese es el primer grupo, o sea, ya están en el cielo esos... Y sí. hay que acordarse que la mayoría de los primeros papas y la mayoría de los primeros cristianos... 300 años de persecución, todos murieron de mártir. Obvio, y los apóstoles. O sea, y son los que más peso tienen, de hecho. Los apóstoles, todos mártires. Por eso. Entonces ellos son los que piden. Los otros... Bueno, entonces, enseguida... Se les dice, ya voy a hacer justicia, sí. esperen un poco que ya vienen sus consiervos. Sí, que también van a dar van testimonio. A dar testimonio, ¿no? Perfecto. Que van a ser los venidos de la gran tribulación. Empieza el sexto sello ahora. Bien. Comienza la parusía. Pero se interrumpe y saltamos a otro grupo. Aparecen los 144.000. ¿Quiénes son estos 144.000? Yo lo entiendo, por supuesto que, imagínense, por supuesto que uno puede va a agregar mucho más conocimiento a medida que pasa el tiempo. Yo lo entiendo como aquellos que estén velando cuando comience la gran persecución, sobre todo la fase... de la persecución incruenta, no cruenta. Que, según San Pablo, son aquellos que estén vivos cuando comience la parusía. No digo cuando se concluya, cuando comience. Son arrebatados con los que vienen con el Señor. Y comienza la parusía... reina el anticristo, sí. lo deja Dios que haga todo su, que como dice el texto, que reúna a todos los reyes y los habitantes de la tierra para la batalla contra el Dios Todopoderoso, y los que sean fieles en ese momento en el reino del anticristo son los mártires de los últimos tiempos, que superarán, que dice... Es difícil decir eso, pero superarán a los de todos los tiempos. No sé si serán más importantes que los primeros, que San Pedro, que San Pablo, que San Esteban. Bueno, por lo pronto dice nuestro Señor que la tribulación va a ser como nunca existió. Sí. O sea, la persecución va a ser más feroz que la de los 300 años del principio de la Iglesia. Algunos hablan de eso teniendo en cuenta los consuelos de Dios que acompañaban a los mártires y que quizás aquí en este momento no aparezca. Que también, eso también va a pasar con los que estén en la parusía comenzada, aquellos que no reciban el martirio, sino un martirio incruento. Porque hoy en día estamos viendo una situación que jamás se vivió en la Iglesia, en la cual, vos mismo lo decías, si tenemos que analizar los documentos del Papa, ¿cómo serán los demás? ¿Cómo serán las palabras de los sacerdotes, de los obispos, de los fieles? O sea, eso es la parucía comenzada, es la persecución incruenta, de tener que alejarse de la iglesia oficial. Claro. Y eso vemos, sabemos por la experiencia que muy pocos lo han hecho. Entonces quiere decir que es muy difícil. Muy pocos lo han podido. Sí, sí, sí. Es muy difícil. Si fuera tan fácil... Ahora, ese es el cuadro que corresponde a la gran apostasía. Luego de allí viene, se viene desencadenando el fenómeno, hasta encontrarnos, que ya lo veremos más adelante, obviamente, con el capítulo 17, con la derrota de Satanás en los cielos. Sí. Y la caída de Satanás a la tierra. Y a partir de allí, eso vendría a ser como... el momento del gran fenómeno de la aparición del anticristo y de todo el poderío ya entregado por el propio Satanás. Claro, tiene dos capítulos para hacer su ejército, porque en el 19 ya lo vence Cristo Rey. Claro. En esos dos capítulos... Pero eso ya es, digamos, actuante ya con todo el poderío, con toda la fuerza. Pero en los prolegómenos vamos viendo. Sobre el tema de los 144.000... Yo no me encuadro dentro de ninguno de los grupos eso, de los 144.000. ¿No estaríamos ahí en presencia realmente del Israel converso? Hay que leer lo que dice el padre Castellani. San Juan interrumpe. San Juan interrumpe, pues, la visión de los sellos para intercalar una visión que está aludida quizá al abrirse luego el séptimo sello. Hay un tiempo de calma para preparar a los elegidos. Tiempo de calma. Este tiempo. Es de calma, en realidad. Porque... no hay persecución, no te persiguen. O hay una persecución más solapada, digamos. Sí, hay algunas cuestiones que están dando vuelta. Sigue Castellani. Los elegidos de todas las tribus de Israel son los perseverantes de los últimos días. Fíjese qué interesante eso. Cristo dice en su sermón escatológico que la gran apostasía haría caer, si fuera posible, incluso a los elegidos. Dulcísima palabra, pues implica que eso no será. Bueno, hay que acordarse también que hay tribus de Israel que se han perdido. O sea, que nosotros no sabemos si alguno de nosotros desciende de esas tribus, por ejemplo. ¿Cierto eso? Sí. Tengo algunos conocidos que estarían chochos con lo que vos decís, ¿eh? ¿Sí? Vieron judíos en todos lados. Así claro. Que... Bueno, no, pero, no, eso pero estamos hablando, o sea, de la descendencia carnal, por supuesto. Yo no, obviamente, obviamente. Pero ciertamente que aquí se habla... La promesa está hecha para la casa de Israel, para la casa de Jacob. Pero habla de todas las tribus de Israel, ¿eh? Por eso, de todas las tribus. Por eso, pero sí. También hay que recordar... Y nosotros no entramos dentro de esto. Sí, sí, hay que recordar que... Recuerden que San Pablo habla del verdadero israelita, el que cree en Cristo. Bueno, pero aquí se hace referencia específicamente a una cuestión carnal. De la casa de Rubén, sí. 12.000. De la casa de... Perfecto, pero yo me apoyo en lo que dice el padre Castellani. Los elegidos de todas las tribus de Israel son los perseverantes en los últimos días. Interesante. Aunque él siempre fue muy, muy lógico en decir, cuando habla de la mujer vestida de sol, habla del Israel que va a dar a luz a Cristo. Entonces, interesante. Al menos uno se puede apoyar en esto. Los perseverantes de los últimos días. Y los perseverantes de los últimos días, pero acordémonos que todavía no estamos hablando del último grupo. Estamos hablando de los 144.000. Sí, sí, sí. Los perseverantes de los últimos días. No dice ni los mártires ni nada. Los que perseveren a esto, que es la parucía comenzada. Sigue el padre. Los vientos son los que levantan las tormentas en el mar. El mar significa el mundo en la escritura, así como la tierra firme significa la religión. Jesús dice que en aquel tiempo se secarán los hombres de temor por el ruido del mar y sus oleadas. Hay aquí, pues, una pausa en las tormentas mundanales en favor de los elegidos. Todos los salvados son añadidos a los mártires de los últimos tiempos, o bien, como piensan otros, a los judíos conversos de aquellos tiempos. La visión preliminar de los sellos, ceremoniosa y adoratoria, se cierra con la visión del cielo y la añadidura de todas las almas salvadas y revestidas de la gracia divina. La promesa final se repite, como ya cumplida, al terminar el Apocalipsis. La gloria del cielo, último destino del hombre, abre y cierra el libro. Los júbilos son religiosos y santos. Las amenazas no son sino predicciones de hechos que han de suceder, traídos por la malicia de los hombres, y no por la voluntad directa de Dios, sino por la permisiva. Visiones celestes de consuelo. Es una verdad de fe que Dios elige gratuitamente y desde la eternidad a los que quiere salvar y ordena de modo eficaz las cosas de la historia en favor de los predestinados para que obtengan este fin infaliblemente. Dios quiere que todos se salven y, como dice el Concilio de Trento, no abandona a nadie que primero no lo haya abandonado a él. Ahí ya nos metimos en la predestinación. Claro. Porque, para explicar, porque si es una visión de consuelo, quiere decir que entonces, a ver si lo encuentro, ahí está, que Dios va a ordenar de modo eficaz las cosas de la historia en favor de los predestinados. Y aquí eso es lo que se ve en los 144.000. A pesar de la persecución, pero de todo, Dios va a ordenar la historia para que se salven. Por eso es una visión de consuelo. Uh-huh. Y si sigue más adelante, vamos a meter un poquito nomás en San Agustín, que la tiene muy clara en esto. La tradición culmina en San Agustín, quien, en contradicción con Pelagio, desarrolla ampliamente el pensamiento de San Pablo, llegando a la concepción de una categoría de hombres a los que Dios, según su beneplácito, ayuda para asegurarles su eterna salvación. A otros, en cambio, Dios les concede un auxilio, pero no tan eficaz como los predestinados, por lo cual no se salvan. Eso es muy interesante, muy interesante. La Iglesia ha definido la gratitud de la predestinación a la gracia y a la gloria, pero ha condenado el predestinacionismo, que pone en la misma línea a los predestinados al cielo que a los predestinados al infierno, independientemente del mérito o del demérito. La doctrina cristiana insiste en dos cosas. Primero, para salvarse es necesario cooperar con la gracia. Segundo, ninguno se condena si no es por culpa propia. Sí, y nos faltó decir que aquí el Concilio Araucasiano del siglo IV dice que los que se salvan, si se salvan, porque Dios quiere que se salven, además de ellos mismos. O sea, aquí es muy importante eso. Ellos con Dios quieren la salvación, y así la obtienen libremente, y respecto de la omnisciencia de Dios, infaliblemente. Eso es muy importante porque el padre Castellani dice en una de sus conferencias sobre el Apocalipsis, dice, ¿quiénes son los elegidos? Los que eligen en esta época seguir a Dios, dice él. Poniendo más el acento en la parte de aceptar y continuar con este combate. Claro. Y por eso es interesante, yo decía, San Agustín, porque San Agustín lo explica muy bien. Aquí está perfectamente la gracia eficaz y la gracia suficiente. Dice, a los que Dios, según su beneplácito, ayuda para asegurarles su eterna salvación, a algunos. Dios los ayuda, les da una gracia eficaz. Y a otros, en cambio, les concede un auxilio, pero no tan eficaz como los predestinados, por lo cual los cuales no se salvan. O sea, aquellos que no les interesa directamente este tema, no les interesa vivir en gracia, no les interesan las cosas del mundo. Lógicamente. Ahora, ese auxilio que concede, son como las arenas del mar. Claro, exactamente. Ese auxilio que Dios concede no es tan eficaz en este caso, pero sí es suficiente. Claro, así, por eso Dios no hace injusticia a nadie. Uh-huh. Yo te di el pasaje para llegar a Buenos Aires. Vos lo gastaste en otra cosa. En cambio, aquel que lo guardó, lo compró, estuvo en el horario, se subió al colectivo y llegó, ese hizo la gracia suficiente, la hizo eficaz. Pero acá, visto desde el punto de vista de Dios, es así. Una categoría de hombres a los que Dios, según su beneplácito, ayuda para asegurarle su eterna salvación. A otros, en cambio, Dios le concede un auxilio, pero no tan eficaz como a los predestinados, por lo cual no se salvan. Uh-huh. Y estos 144.000... vemos que a pesar de que está comenzada la gran persecución y la parucía comenzada, ellos se salvan. Son un número, 144.000, que ciertamente es insignificante. Sí. Comparado con la humanidad, si contáramos solamente la humanidad de ahora, que son casi 7.000 millones de personas, ¿no? Claro. que son 7.000 millones, que son 144.000 en 7.000 millones. Debe ser el más o menos el 2 por 2 por 10.000. 2 de cada 10.000. Una diferencia. No, 2 de 144.000. No. No, eso es mucho menos. Es menos de 2 por 1 millón. O por 10 millones. No sé, ahora lo voy a contar bien. Ya lo claro, porque son. ¿Cuánto es la humanidad? 7.000 millones de personas. No, más o menos. 7.000 millones. Y bueno, acá son 144.000. Sí. Y sí, yo por supuesto que uno no lo afirma. Si estos son aquellos que van a ser arrebatados, el segundo grupo, son el. Hay que ver, hay que hacerla. Son muy, muy pocos. Por supuesto sí, que no. Sí, sí, comparados con nosotros. Donde se dice, y multitudes, venía de todas las naciones. Eso no coincide con la realidad que muestra. Sí, con el momento actual en que nosotros lo estamos hablando. Claro, ¿y quién le interesa este tema? Claro. ¿Quién le interesa buscar a ver qué es lo que tiene que hacer uno para... qué tiene que creer uno para salvarse, qué tiene que hacer para salvarse? Y que conociéndolo, obra. Hasta las últimas consecuencias. Claro. Bueno, eso ya ayuda a la gracia, mucho. Porque si no, entonces es muy difícil. Pero al menos que ponga diligencia para buscar su salvación, para conocer cómo hacer para salvarse. Y eso es interesante, ya basta, porque Dios quiere que se salven esos y los ayuda entonces, dice. Los ayuda... una concepción de una categoría de hombres, esto es de San Agustín, ¿no? Categoría de hombres a los que Dios, según su beneplácito, ayuda para asegurarle su eterna salvación. Y a los otros, le da la gracia suficiente, pero no es tan eficaz como la de los predestinados, por la cual no se salvan. Ahora, pensando en el texto de modo literal... Nosotros vemos ahí, al menos en estos dos grupos, dejemos al primer grupo de lado, que son los que hemos visto que claman venganza. Sí. ¿No? Que les dicen, bueno, un momento, ya vienen vuestros hermanos para completar el número. Sabemos que hay un número que se ha de completar. Aparecen los 144.000 que se les da, o sea, la especificación que recibe el apóstol San Juan en la visión, es que corresponden a las 12 tribus de Israel. Sí. Específicamente, va nombrando casa por casa. Sí. Y el resto... Aunque falta una. Es importante eso. Sí, sí. Entonces, eso es muy importante. No es textual. No es casa por casa. Y agrega otra que no es. Agrega un nieto de Jacob. Un hijo de José. Y quita a Adán. Exactamente, quita un hijo. Y es interesante la figura del nieto en vez del hijo. Y ni siquiera un nieto de Dan, un nieto de José. Exactamente, un hijo de José, nieto de Jacob. Un hijo de José. Y por el otro lado, la especificación es venidos de todo pueblo, raza, tribu, de todos los otros. Exactamente. Eso también habla un poco más de... venido de toda la humanidad, digamos. Que puede ser también, digamos, que están perdidas las otras tribus, puede ser perfecto. Y que están diseminados por todos los pueblos, también puede ser. 144.000 es más o menos el 2 por 100.000. 2 por 100.000. ¿Cuántos habitantes tiene San Luis? Y tiene 400.000. 500.000, pongamos. ¿500.000? ¿Cuántos habría en San Luis? 10. Muy interesante. Por supuesto que no hay que tomarlo literal, pero... No, obvio. Pero es que también el mismo, digamos, la misma proporción viene dada con otra de las visiones, que es la medición del templo. Sí. En donde está todo el templo pisoteado, sí, excepto el presbiterio. Sí, y vos sabés quién es el que mide el templo. Pues San Juan. Ahí está. Como si fuese el Apocalipsis el que mide el templo. San Juan le dice, mide el templo. Mide el templo. Y él va y mide y ve que todo está pisoteado. Entiéndase por todo, sí, las naves, el atrio, sí. Y el otro día rezábamos la misa votiva de San Juan Evangelista, ¿se acuerda? Uh-huh. Y la iglesia pone, el evangelio es, no, perdón, la epístola es cuando, evangelio o epístola, a ver, bueno, porque quiero ver, porque es un, no sé si es Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles es epístola entonces, me parece, o si no, si es evangelio, ustedes me corregirán, es el evangelio, porque dice, es cuando Pedro le dice, lo llama nuestro Señor Jesucristo aparte para decirle, Pedro, ¿me amas? Y ve que San Juan lo sigue, y le dice, ¿y este qué, Señor? Y le dice, y si yo quiero que quede hasta el fin a ti qué? Sígueme. Y ahí se corrió. Y el propio San Juan dice. Y ahí entonces llega hasta estos tiempos. Ese es el Evangelio, claro. Pero yo no sé si está en los Hechos de los Apóstoles. No, Juan 21, en el último capítulo de San Juan. ¿Cómo dice? Donde dice que se corre volviéndose, el rumor. Volviéndose Pedro a mirar, vio venir detrás al discípulo amado de Jesús, aquel que en la cena se reclinaba sobre su pecho, había preguntado, Señor, ¿quién es el que te hará traición? Esto es el versículo 20 del capítulo 21 de San Juan. Sigo con los siguientes versículos. Pedro, pues, habiéndole visto, dijo a Jesús, Señor, ¿qué será de este? Le respondió Jesús, si yo quiero que así se quede hasta mi venida, ¿a ti qué te importa? Es como el gobierno y la profecía, ¿no? ¿Cómo qué? El gobierno y la profecía, Pedro y Juan. Claro. Y fíjese que no dice, es interesante porque aquí parece que el que lo va a estar esperando en su venida va a ser Juan y no Pedro, ¿no? Y por algo en el Apocalipsis no se menciona la iglesia. Sí, sí, sí, eso es interesante. Eso es muy interesante. Jerárquica, no la iglesia es jerárquica. Sí, sí, sí, ninguna institución de la iglesia como tal. Sí, o los obispos, dice. Y eso que eso lo nota Straubinger, muy interesante. Sí. Pero hay que seguir leyendo esto que es interesante. ¿Y entonces qué, cómo sigue el pasaje? Le respondió Jesús, y yo quiero que así se quede hasta mi venida, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme a mí. Y de aquí se originó la voz que corrió entre los hermanos de que este discípulo no moriría. Mas no le dijo Jesús, no morirá, sino, si yo quiero que así se quede hasta mi venida, ¿a ti qué te importa? Este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas y las ha escrito. Y además... Y lo trata duramente a Pedro, ¿eh? Como si fuese en esta época, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y a ti qué? Claro. ¿Y a ti qué? ¿Qué te importa vos? ¿Qué te tenés que meter o en como esto? Diciendo, claro, como diciendo, no lo impidas a esto. Claro. Ahora, San Juan indudablemente tiene una suerte de confirmación en gracia, porque ¿por qué él dice y no dijo esto, sino que... No, si ¿cómo sabía él que no iba a morir? Pero si estaba en gracia, él estaba confirmado en gracia, los apóstoles fueron confirmados en gracia. Claro. Todos él sabía perfectamente a qué no se refería, si obviamente. Sí, los apóstoles, inspirado. Sabemos por desde fe, sabemos por la iglesia que los apóstoles estaban confirmados en gracia. Los que estuvieron en Pentecostés... Los apóstoles estuvieron confirmados en gracia. Bueno, pero en este momento todavía no. Bueno, pero... Claro. Acá todavía no. Bueno, no, pero él lo escribe eso en el año... ¿Cuándo? Sí, sí, en el 90. En el 90. Sí, antes, sí, sí. Él hace referencia a ese pasaje, pero lo escribe mucho después. No, los apóstoles estaban confirmados en gracia. Está bien. Eso es seguro, los únicos. De allí corrió, entonces, el gran rumor de que... San Juan no moría. Y hace la corrección nuestro Señor. No es que no va a morir. O sea, él hace la corrección porque él es palabra de Dios. Claro. Hace la corrección, no es que va a morir, va a permanecer, dice. ¿Y a ti qué? Y bueno, y es, entonces el mismo San Juan es el que mide el templo después. Él. Ahora yo me pregunto, ¿y será el Apocalipsis el que mide el templo? Pero y preguntémonoslo hoy, como se lo habrán preguntado muchos intérpretes a lo largo de estos 2000 años, que también cayeron en oscuridades, que también vieron las cosas, así como nosotros vemos Gog y Magog hoy. La mar de oscuro está muy lejos nuestro. Sí. Y sin embargo vemos eventos, los vemos clarísimo. También los intérpretes a lo largo de los años y de los milenios se les ha ido haciendo más claro a medida que los sucesos estaban más próximos a ellos, ¿no? Si hoy midieran el templo. 2:1/100,000. Esa es la diferencia, esa es la cuestión. Sería menos. Pero más que un contador, ¿no? No sé si menos, eso es. Bueno, pero... 144.000. Hay 1.000 millones de católicos, 1.200 millones de católicos. Sí. ¿Qué proporción daría eso dentro de la misma ecuación, digamos? De los 7.000 millones. ¿Qué punto de igualdad habría entre 1.200 millones? Ah, se achica mucho más. Estamos hablando de 80.000, 80.000 más o menos. Se agranda. ¿El 2%? No vaya a decir que dé 144.000, ¿no? No. Pero... O sea, 7.000 millones es a 144.000 como 1.200 millones. Ya te saco la cuenta. Pero una quinta parte, una sexta parte. Pero cuidado que nosotros estamos hablando de los signados, pero en el mismo pasaje donde habla de los signados, también habla de la multitud de los que pasaron la gran tribulación, que esos también se salvaron, por supuesto. Se salvaron, pero estamos hablando de este grupo, porque este es un grupo especialísimo. Sí, la parucía comenzada. Este es el gran grupo al que todos deberíamos esperar conformar, porque estos son los arrebatados. Sí. Sí, estos son los cuidados, estos han recibido verdaderamente una ternura especial por parte de Dios. Sí, una categoría de hombres a los que Dios, según su beneplácito, ayuda para asegurarles su eterna salvación, dice San Agustín. Están las dos cosas, Dios los ayuda, ellos colaboran. Uh-huh. Y San Pablo habla de están velando. Miremos la última visión, porque me parece que la última visión, que estaba dentro del plan suyo, obviamente. Sí. Les comento, antes de seguir, que 144.000 es a 7.000 millones, como 24.700 es a 1.200 millones. 24.700. Uh-huh. 24.000 a 1.000 millones de católicos. A 1.200 millones de católicos. 1.200. Sí, 1.200. Ah, sí, hay más. Sí. Y hay muchos que se han hecho católicos. 24.600. Es fácil. Ahora está fácil. Bueno, entonces, claro. ¿Cómo continuamos? No, decía yo, pegar una revisada a la otra visión, que es la quinta visión. Por lo menos el comienzo. Sí. Ahí la... Que me parece que esta también tiene materia para... Bueno, ¿qué no? Tiene materia para... Para confundirse más. Para confundirse y para divagar bastante. Como lo hemos venido haciendo. Nosotros, no el Padre, por supuesto. Uh-huh. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo en el cielo un silencio como de media hora. La parucía comenzada, dice el Padre Castellani. Es ese silencio quizás que precede a las grandes tormentas, ¿no? Antes de que venga esa borrasca, parece que todo entra en una quietud, ¿no? Una calma chicha. Bueno, eso es lo que viene experimentando el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero acá hay tensión. Nosotros hemos vivido los rumores de guerra. Bueno, pero la tensión, la paz que debe hablar no es más que la paz de Cristo. Pero no dice si hizo como una paz como de media hora. Se hizo un silencio. Bueno, y en el cielo. Sigue más adelante lo que dice el Padre Castellani. El silencio en el cielo por media hora, dice el Padre Castellani, acontece al abrirse el último sello. Significa que habrá un breve periodo de paz y calma para la Iglesia. Para la Iglesia. ¿Sí? Al comenzar el mal tiempo, muy corto, espacio de una generación o menos. Responde al cuadro anterior de la asignación de los elegidos. Silencio supone ruido antes y después. Sí. El ruido de las olas del mar mundano que secará a los hombres de temor. Media hora es el cincuentavo de un día, 1.000 años para Dios son como un día, será un descanso de unos 20 años en los supremos afanes del mundo, un descanso durante una generación, es una nota que frecuentan las profecías privadas sobre el fin del mundo. Aquí viene eso de una suerte de restauración. Sí. ¿No? Con un papa, santo, un rey, sí, que hemos hablado largo, sí, y tendido. Sí, que quedó bastante claro eso. Sí. Periodo de paz y calma, con guerra y tormenta, antes y después, no es lo mismo que triunfo temporal y terreno de la Iglesia. El Padre Castellani abrocha el comentario. Perfectamente. Por eso no queda otra que eso. Paz. Paz y calma, pero para la Iglesia. Esto es, Sí. Y bueno, hay que ver qué es la Iglesia. ¿Para la Iglesia oficial estamos hablando? No, obviamente, bueno, que esa no es la Iglesia. Y bueno, es el número pequeño de números que se van afianzando en lo que Dios los va... O sea, será un tiempo permitido como para tomar fuerzas para lo que se viene. Sí. Ser arrebatados. Para conocer el pensamiento del Padre Castellani sobre el supuesto periodo de florecimiento de la Iglesia... Podemos ver lo que escribe en Los Papeles de Benjamín Benavides, un libro que obviamente muchos recomendamos. Habrá necesariamente dice allí el padre Castellani, una guerra de los continentes después de la cual vendría el anticristo, o bien inmediatamente, o bien después de un periodo de florecimiento pasmoso de la cristiandad europea, el cual no duraría mucho tiempo. ¿No? Aquí hay una nota. No está. Oiréis guerra y rumores de guerra, pero no entonces enseguida será el fin. Pero aunque fuese ahora ese tiempo de guerras, según nuestro Señor, todavía no es el fin. Pero es el principio del dolor, de los dolores de parto, como dice el texto griego. Es el primer dolor, como dicen las mujeres. Sin embargo, eso de que todavía no es el fin, ¿no significa una interrupción de los dolores? ¿No habrá entre el anticristo y la guerra un periodo entero de gran paz y prosperidad de la Iglesia como nunca se ha visto, en el cual se predicará el Evangelio en todo el mundo y se convertirá el pueblo judío? ¡Ay, ojalá! El tiempo del Papa Angélico y del Gran Rey de las visiones medievales. Infinidad de profecías privadas lo han anunciado, pero yo, ay, temo que esa esperanza sea una especie de milenarismo temporal, una humana escapatoria al temeroso vaticinio, porque los dolores puerpéricos, una vez que empiezan, ya no se interrumpen por un tiempo largo de bienestar. No veo cómo encajar esas profecías privadas en el riguroso texto bíblico. Claro. Clarísimo. ¿De modo que según eso el fin del mundo está a las puertas? Puede que sí, pero no necesariamente, escribía el padre, ¿no? Si estamos ya en el tiempo del caballo oscuro, pero pudiera darse una restauración pasajera, de la durada de una generación de la monarquía cristiana en Europa, que corresponda al tramo entre el finis y el initia dolorum de nuestro Señor, es decir, lo que pudiéramos llamar el periodo non dum statim. A ello puede acogerse usted si le tiene demasiado miedo al fin del mundo. En las profecías privadas encontrará usted muchas que describen una especie de breve edad de oro de la Iglesia en medio de dos furiosas tempestades. Es una antigua tradición de profecías de triunfo que se remonta a la Edad Media. Francamente no me acojo a ellas, pero me alegraría equivocarme, obviamente. Pero entre nuestra época y la época del anticristo, ¿no tiene que venir un largo periodo de triunfo, paz y felicidad de la Iglesia? Esa es mi gran duda. Eso opina Holzhauser. Pero, ¿qué sabemos? ¿No parece muy improbable? ¿No habremos entrado ya después de la Guerra del 14 en la época preparusíaca, la Iglesia de Filadelfia? ¿Y ese gran triunfo de la Iglesia tan esperado no aparece por ningún lado, ni siquiera como probable, por no decir posible? Pero, ¿cómo pues lo predijo el venerable párroco Holzhauser? ¿En qué se basaba? Yo creo, dice el viejo Benavides, que se basó en dos cosas, en esa larga serie de profecías privadas que se remontan a la Edad Media, y quizá más allá todavía, concernientes al gran rey y al gran papa, o sea, el pastor angélico, por una parte, y por otra, que al ángel de Filadelfia, después de haberse dicho al anterior de Sardes que estaba muerto, se le promete algo excelso, una puerta abierta que nadie puede trancar, y aparentemente también la conversión del pueblo judío, ese suceso que, según la profecía de San Pablo a Romanos, será como una explosión de vida en la Iglesia. ¿Y usted en qué se basa para dudar? Esas profecías son muchísimas y muy autorizadas. Hay santos entre sus autores, San Cesareo de Arlé, Santa Odila, Don Bosco, el mismo Holzhauser, y la conversión de los judíos es cosa de fe, algún día tendrá que ser. ¿Algún día antes del advenimiento? O bien el mismo día del advenimiento. Pero usted rechaza la profecía del gran rey y el excelso papa, durante los cuales se acabará la predicación del Evangelio en el mundo, que sin embargo también debe verificarse según Cristo, y entonces vendrá el fin. Puede que ya se haya verificado, contesta. En fin, yo no lo rechazo ni lo acepto. Yo no soy profeta y eso es un futuro. Solo que todas esas profecías de triunfo, surgidas en épocas de tribulación, me son un poco sospechosas. ¿Y por qué le son sospechosas? No sé, no me convencen. Sería a lo mejor en el fondo pesimista, del carácter, lo mucho que ha sufrido, quizá, pero no. A lo que yo tengo desconfianza es a todo lo que en el mundo de hoy fomenta la creencia vulgar, estúpida y herética de que el mundo durará todavía miles y miles de años, que todo esto de ahora se nos arreglará fácilmente, que nos espera una era de prosperidad maravillosa y en suma que estos dolores universales no pueden ser agonía, sino que deben ser necesariamente dolores de parto, el alumbramiento de un breve nuevo mundo, el nuevo orden mundial. Eso es lo que me escama, esa especie de mesianismo del progreso o milenarismo de la ciencia, sobre el cual Renan y otros tales anticristos o pseudo-profetas de hoy escriben páginas tan brillantes. Y muchos católicos lo creen y toman esta bendita profecía del pastor angélico para consolarse, como enfermos incapaces de encarar siquiera el pensamiento de la posible muerte. Es lo diametralmente opuesto al «haz penitencia porque vuelvo pronto» del libro Revelado. «Este mundo debe durar todavía miles y miles de años antes de enfriarse», gritaban jubilosos al ver que el mundo se va calentando cada vez más. Pero esa es justamente la señal que da San Pedro de la Parusía. No se creerá ya más en ella. Pero Holthauser no predice eso. Predice un inmenso pero breve triunfo de la Iglesia, de la durada de una vida de hombre, en que las fuerzas de Satán serán comprimidas y reducidas, pero no eliminadas, y en que la presión de los dos bandos será formidable. Un periodo tenso, palpitante, ruidoso, exasperado, del ritmo de la historia humana, una tregua y no una paz. Amén. Y ojalá que no se equivoque, y que nosotros lo veamos, dice el padre Castellani. Sigue. No habrá una nueva Edad Media, como espera Berdayev. No habrá una nueva cristiandad, como profetiza Maritain. No habrá una nueva estructura de la fe, como soñaba Tyrell, acomodada a la nueva era, con nuevos ritos, cultos, ceremonias, cánones, costumbres y organización. Desde aquí en adelante, la Iglesia se purifica y se corrompe, pero no se rehace. La última lucha está planteada desde el ángel del Evangelio Eterno. La cama del anticristo está hecha. El mundo moderno nació bajo un signo de enfermedad de muerte. El mundo creyó salir de una muerte y era una fiebre su fastuoso renacimiento. Tenía una herida mortal. Le fue dada la consigna de confirmar, robustecer las cosas que, de todas maneras, eran morideras. La Iglesia se centraliza fuertemente como un ejército a la defensiva que se repliega sobre sí, dice el interlocutor, hasta que comience la ofensiva, hasta que venga el gran rey y el papa angélico. Bueno, dice Castellani, así dicen las reuniones de Acción Católica. La ofensiva, la conquista del mundo para Cristo por una juventud pura y ardiente. Entonces le dice: ¿usted no cree en la gran restauración católica? ¿Se acabó la época de Sardes o estamos ahora en ella, esperando que venga con Filadelfia el triunfo de la Iglesia y la restauración de la cristiandad? Se acabó, dice Castellani. La contrarreforma terminó en la Revolución Francesa. La revolución fue un acontecimiento capital, una tuba que cambió la faz de la historia. Con la revolución acabó formalmente en el mundo el Imperio Romano, que la tradición patrística pone como el misterioso catejón de San Pablo, el obstáculo del anticristo. El error fundamental de nuestra práctica actual, y aún de la teoría a veces, es que amalgamamos el reino y el mundo, lo cual es exactamente lo que la Biblia llama prostitución. ¿No hay ahora sacerdotes políticos que quieren salvar a la Iglesia por medio de la democracia o el racismo o cualquier otro sistema político? ¿No hay actualmente aquí un predicador famosísimo que promete a las masas lisonjeadas una resurrección del mundo, una especie de reino milenario de felicidad temporal por medio de la hegemonía moral y religiosa de Italia entre las naciones? Hegemonía prometida y querida, según él, por Dios mismo. Merezkowski, en el fondo, es milenarista, pero de un milenarismo malo que espera el reino de Cristo en la tierra antes de la venida de Cristo y obtenido por medios temporales, y consistente en un esplendor de la iglesia también temporal. Y no es el único. Hay muchísimos hoy día que esperan igual, incluso católicos, sabiéndolo o sin saberlo. Es milenarismo malo. El mundo quiere unirse, y actualmente el mundo no se puede unir sino en una religión falsa. O bien las naciones se repliegan sobre sí mismas en nacionalismos hostiles, posición nacionalista que ha sido superada, o bien se reúnen nefastamente con la pega de una religión nueva, un cristianismo falsificado, el cual naturalmente odiará de muerte al auténtico. Solo la religión puede crear vínculos supranacionales. Impresionante, ¿eh? Ahora, uno se pregunta una cosa, ¿no? ¿Por qué el gran silencio en el cielo se interpreta como paz en la tierra? Porque si el cielo se calla, hace silencio, pareciera que no viene paz sobre la tierra, al contrario. Claro, pero se maneja todo del cielo. El Cordero maneja todo desde el cielo, ¿no? Sí, pero el silencio se hace en el cielo. No dice que baja a la tierra. No dice que el silencio repercute en la tierra de alguna manera. Cuando el Cordero hubo abierto el séptimo sello, le siguió un gran silencio en el cielo, cosa de media hora. Es interesante ver que es en el cielo. Sí. No es la iglesia, no es el anticristo o las huestes del anticristo o los precursores del anticristo lo que hacen silencio. No, es el cielo. Es el cielo. Sí. Es un consuelo. El padre habla de dos consuelos. El primer consuelo es ver la asignación de los elegidos, que infaliblemente se salvan. Y el segundo consuelo es este, para que se preparen o para que puedan ver claro. Porque después viene otra cosa que yo me había olvidado, que es interesante, eso, la gran guerra, eso. Muy interesante. Está en las siete tubas y en los... Y bueno, se va a tener que quedar un día más, padre. Ya me están esperando ya. Y bueno, espere. Total. Un día más, un día menos en esto. Sí, lo pensó. Sí, Por lo menos lo pensó. Sí. Para Federico que está escuchando, que me está esperando. Pero es uno contra cuánto. Claro. Mire, contra 144.000 que están esperando. Una primera comunión es. Ah, bueno. A ver. Pues se ha esperado hasta ahora. ¿Quién es Catalina? No, papías. Catalina, no. Hace años que tiene, toma su comunión. Bueno, y papías, pregúntele por qué le puso papías. Sí. Bueno, entonces lo dejamos aquí, lo esperamos para la próxima. No, este tema en realidad lo va a tocar el padre Seriani. El padre Seriani. Porque justo termina el séptimo sello y empiezan las tubas. Entonces, él le toca esta quinta visión de las tubas. Ahí van a poder volver a arrancar con el tema y preguntarle bien a él todo esto que en un momento se volvió oscuro y después, bueno, se aclaró un poco, creo, sobre todo el tema de los tres grupos. O hay que volver a leer Antonio van Richten, porque él lo tiene claro. Claro, sí. Muy claro lo tiene. Hay que seguir leyendo y estudiando y rezando. No se entiende con la cabeza y con la rodilla. Esto no hay otra, ¿no? Y si Dios lo quiere, por ahí permanece oscuro, ¿no? Hasta que suceda. No necesariamente nos lo tiene que revelar tampoco. Muchas gracias, padre. Ha sido un verdadero gusto tenerlo con nosotros aquí. Esperamos que se repita seguido, no solamente para los especiales. Por allí alguna visita nos vendría muy bien. Cuando, no sé, por ahí pasa para Mendoza. No, pero es que a Mendoza voy a ir solamente cuando venga aquí. Ah, claro. Sí, no, porque si no me van a correr allá de Córdoba. Y bueno, pero no sé, un martes, un miércoles viene bien. Claro. Sí. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias. Esperemos que le haya pasado bien usted, como nosotros, ¿no? Sí. Gracias, Luis. Muchas gracias. Y a toda la audiencia también que nos ha seguido en estos especiales, que mañana estarán ya disponibles para ser escuchados y bajados. a sus ordenadores, y también el texto, ¿no? De esto que hemos estado hablando, que es sumamente interesante y que creo que cada uno le podrá sacar verdaderamente un jugo espiritual de dicha y de felicidad, ¿no? Traer justamente lo que nos espera, lo que nuestro Señor nos ha dado conocer de lo que está viniéndose. Así que... Sí, por lo pronto yo creo que hay que estar velando para tratar de entrar en cualquiera de estos tres grupos, sí o sí. Si es que nos encuentra la muerte antes, bueno, morir en gracia de Dios. Si viene Cristo o comienza la parucía viniendo Cristo y estamos en el grupo de los arrebatados, si solamente lo que estén velando. Y si nos deja después, será para dar testimonio de Él, soportando la persecución del anticristo. Sí. Bueno, le pedimos su bendición para el final. Que Dios bendiga a todos. Muchas gracias, Padre. La Santísima Virgen María también. Nos vemos. Muchas gracias a todos ustedes también que nos han estado siguiendo nuestra transmisión. Mañana seguiremos normalmente con Mientras el Mundo Gira, la Cruz Permanece. Hoy la Santa Misa. 7:30. 19:30 en casa de Jorge Calderón. Sí. En casa de Jorge Calderón. Muy bien. Muchas gracias. Hasta dentro de cuánto, ¿tres meses? No, dos meses. Julio. Julio. Sí. Ajá. Julio. Bueno, muy bien. Pasa rápido. Pleno invierno. 21 de julio. Bueno. Sí, pleno invierno. Bárbaro. Muchas gracias, ¿eh? Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda. Sin miedos. Sin tabúes. Para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia. A nuestra patria. A nuestra sociedad. A nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad. Entramos. Especiales de Cristiandad. Es la hora 12:42. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Radio Cristiandad, luchando para que Cristo reine. Radio Cristiandad, 97.1 de la frecuencia modulada,